Una discusión. Una discusión, bueno, y se le hace juicio a Vidal. Y bueno, y ayer salió la sentencia. Ahora le vamos a preguntar a Cacho que nos cuente cómo fue y cuál es la sentencia y bueno, cómo van a responder los compañeros. Estamos en comunicación. Buenas noches, Cacho. Buenas noches, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué tal, cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Estamos un poquito lejos, como siempre decimos, pero estamos siempre cerca al lado de los trabajadores. Bueno, y contanos, Cacho, porque yo estaba dando acá una pequeña introducción de cómo había sido el conflicto. Contanos cómo fue. Fue en el año 2015, si no me equivoco. Exacto, bueno, sí. Y ayer salió el fallo de la jueza. También contanos cómo es el fallo de la jueza. Bueno, para pasar el limpio y no extenderme mucho, en mayo del 2015, ante una política de la empresa que estaba sacando gente de los sectores, disminuyendo dotaciones, sí, y aumentando velocidades, estos fueron hechos que fueron denunciados por el sindicato oportunamente ante el Ministerio de Trabajo. Nos hacemos presentes en el sector bañadora porque nos habían informado que habían sacado a dos compañeras de una línea. Sí. Y habían aumentado la velocidad. Entonces nos hacemos presentes. En ese momento la máquina estaba detenida porque la gente estaba comiendo. Sí. Cuando viene la gente para poner en marcha la máquina, nosotros decimos que con esas dos personas menos no iba a trabajar. Bueno, nos quedamos al lado de la botonera. Y en ese momento, unos minutos, se hace presente Jorge Ford, sí, uno de los dueños. Ah, uno de los dueños. No fue el mediático. El que salió. Eduardo. Ajá. Son dos, después de la muerte de Ricky quedaron Eduardo y Jorge. Ah, bien. Viene Jorge, entra al sector insultándome ya directamente, insultándome a mí y a mi madre. Sí. No lo voy a reproducir, obviamente. Sí, no pero entendemos. Me pega un golpe en el pecho para separarme de la botonera. Ajá. Y bueno, ahí empezamos a forcejear. Él forcejea conmigo, porque yo ya estaba en el sector delante de la botonera para que no se ponga en marcha. Él claro, me viene a sacar a mí. De a los empujones, bueno, claro. Discutimos, forcejeamos ahí. Él forcejeaba porque yo tenía la mano en la botonera y él me la quería sacar. Sí. En ningún momento yo le falté el respeto, jamás ni lo golpeé ni nada, como dicen los testigos falsos que puso él. Sí. Cuando veo que la situación se desborda, me retiro del lugar con mis dos compañeros de comisión, nos alejamos. La máquina se puso en marcha, todo esto habrá durado 30 minutos máximo. Bueno, terminó ahí el altercado. Cuando yo me había retirado de la empresa, había dos patrulleros en la calle, me llevan detenido, como ajá, si fuera un homicida. Sí, sí. Me metieron en un calabozo, me sacaron los cordones, me sacaron todo y estuve preso como 3-4 horas tranquilamente. Y después, sí, en la averiguación de datos, me dejaron ir. Un atropello total. Sí, bueno, sí. En ese momento la empresa inicia la demanda, un juicio por desafuero, que se llama un juicio sumarísimo. Sí. Que es el que ayer termina y la jueza Graciela Carambia, uh-huh, del juzgado 70, y vale decirlo y que quede claro, sí, considera que es correcto el pedido de la empresa de desafuero. Ajá. ¿Y en qué se basa la jueza? Acá está lo bochornoso, ¿no? Lo lamentable, que dice que yo me puse a discutir con el dueño de la empresa a la altura del dueño de la empresa. Yo me puse a la altura del patrón. Claro, de igual a igual. De igual a igual, exactamente, claro, como usted lo dice. Las frases en el fallo son, el atropello mío fue ponerme a discutir de igual a igual con el patrón de la empresa y ponerlo molesto. Claro. Ajá. O sea, molestarlo al patrón de la empresa con la situación que yo provoqué. Claro. Y después dice la jueza que lo mío fue un atropello porque yo en ningún momento avisé al sindicato, que yo tendría que haber hecho primero las denuncias. Evidentemente la jueza o no leyó la causa o la leyó e hizo caso omiso, porque claro, nuestros abogados en la contrademanda, ¿no? Porque la demanda la hace la empresa, en la contrademanda pone todas las denuncias que hizo el sindicato por estos aumentos de velocidad, por claro, estas sacadas así de personal de las líneas para trabajar con menos gente. Exacto. Estaba todo denunciado con número de expedientes y con todo. Y aparte yo he sufrido, es la tercera causa que me inicia la empresa por desafuero. Las dos primeras quedaron sin efecto. Claro. Y ahora la tercera volvió al ataque con esto, y lo logró hasta ahora, porque si bien la causa, yo le explicaba a mis compañeros en la asamblea hoy, se puede apelar, pero como es un juicio sumarísimo, la empresa tiene la potestad de aplicarlo, aunque no se haga la apelación todavía, la puede aplicar la sanción, y después, bueno, si la apelación sale a mi favor, me pagará los días, o no. Claro. Pero claro, lo bochornoso de esto es todo lo falso que declaran los testigos, que yo le pegué a él, que le falté el respeto, que hubo una pérdida terrible de mercadería, cuando no pasó así, porque era una máquina que cuando la gente se va a comer, es una bañadora que queda el chocolate recirculando, puede estar todos los días recirculando el chocolate, que no le afecta. El producto que se iba a bañar ahí estaba a la espera de ser bañado, podía estar una semana a la espera de ser bañado, no se perdió nada. Claro, y así fuera, Cacho, se hubiera perdido producción, está más que cubierta con la explotación que hace la fábrica sobre los trabajadores. Y más como vos decís, que habían aumentado el tiempo de producción de las máquinas, porque eso quiere decir de que apuran el tiempo para que trabajen más rápido, o sea, que haya más producción con la misma gente, e incluso si habían sacado gente, ya ahí estaban amortizando cualquier pérdida de material que hubiera habido. Exactamente, lo dijiste con las palabras exactas. Y uno, como delegado que tiene fuero, no se puede poner a la altura del patrón, entonces para qué es delegado, ¿no? Ahora, Cacho, buenas noches, Enrique te habla. Buenas noches, ¿qué tal? Está bien, vos tenías una representatividad ahí, pero independientemente de eso, cualquier trabajador, si tiene que defender su derecho, se puede poner a la altura que quiera. Claro. O sea, acá no estamos en una sociedad esclavista, sí, capitalista, bueno, pero esta mujer, esta jueza acá, parece que está asociando esa potestad, digamos, del patrón a una sumisión total del trabajador hacia su persona. Claro. para dar este tipo de fallo, ¿no? De no poder decir, bueno, estos son mis derechos, yo los defiendo y bueno, y lo discuto. Seas delegado o no seas delegado, porque el tema acá está poniendo por encima lo está poniendo como una casta al patrón, al que no se lo puede ofender, no se lo puede molestar claro, ni discutir. Sí, tal cual. Claro. Uno lee el fallo y la verdad que da causa de indignación, ¿no? Sí. Indudablemente. Lo mostrábamos a los compañeros hoy y no lo podían creer, porque dice, ¿cómo ponerse a la altura del patrón? Como yo, lo mismo que me decís vos, se lo dije yo a mis compañeros. Claro, claro. No solamente nosotros que tenemos fueros, ustedes lo paran al patrón en cualquier punto de la fábrica y le pueden hablar de igual, porque exacto. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Que uno sea patrón, que el otro sea empleado, no hay ninguna diferencia. Pero para la jueza, evidentemente, sí. Claro. Y sí. Así que ahora, bueno, la apelación marcha, me dijo el abogado, hablé recién con él, se va a presentar un escrito mañana y se va a apelar para que pase de vuelta a la Cámara y a ver si lo pueden revocar el fallo, ¿no? Claro, es un fallo político, evidentemente, es una bajada de línea que tienen los jueces, que independientemente de los descargos que haga uno, ellos tienen que fallar a favor de la empresa, no les queda otra. Claro, y da lugar también este fallo para que otros empresarios y otros jefes tengan este tipo de actitud y esperen respuestas del trabajador, como que el trabajador está en inferioridad de condiciones a enfrentarlos, ¿viste? Obviamente, si hay un precedente negativo para la lucha. Exacto. Claro. Bueno, y ahí con los compañeros ya ustedes han organizado algo, me llegó la comunicación. Sí, mañana, en principio mañana vamos a hacer una asamblea formal a la mañana a las 6:45, y vamos a decidir a ver si el viernes hacemos un corte ya para sacarlo al aire en todos los medios y que se propague por todos lados para que llegue a oídos de la Cámara y bueno, y revean el fallo, ¿no? La idea es esa, porque la verdad que es un atropello terrible, como decís vos. Sí, es un precedente no solo para Felpo, sino para toda la... Exactamente, para cualquier empresario, sí. Y esto, bueno, es realmente... La diferencia está, bueno, en la clase, ¿no? Esa es la única diferencia. Ellos pertenecen a, otra clase a la burguesía. Nosotros estamos de este lado, la clase trabajadora, pero a nivel ser humano somos todos seres humanos. Entonces, este menosprecio por el trabajador, este menosprecio por la clase trabajadora, bueno, no hay que dejarlo avanzar. Como dijimos hoy es una suspensión, mañana es un despido. Claro, exacto, y sí, eso es lo que buscan con dejarte sin los fueros. Mañana te pueden despedir por cualquier causa. Hoy atacan a la comisión y mañana atacan directamente a los trabajadores, claro. Directos, sí, ya no va a haber comisión. Exacto. Los que se organicen, los que den pelea, se lo sacan de encima. Bueno, hay que sacarlo del camino porque molesta. Exacto. Para poner la reforma laboral, para implementar todo lo que quieren poner en contra de los trabajadores. Sí. Por supuesto. Entonces, Cacho, esto un poco nos muestra que este proyecto no funciona si no funciona con esta justicia cómplice de clase, ¿no? Y con el aparato represivo también al lado. Indudablemente que ante eso, como trabajadores, tenemos que estar firmes, denunciarlo y enfrentarlo y lograr la mayor masividad, digamos, para enfrentar este proyecto nefasto que nos está empezando a corroer, digamos. Ajá. Sinfín de conquistas históricas que, bueno, esto así como suena hasta jocoso, ¿no? De que un trabajador o un delegado no puede ponerse a discutir a la altura del patrón, bueno, un poco nos está retrotrayendo a principios del siglo pasado, ¿no? Eso es histórico. El patroncito. Es histórico lo que dice la doctora Carambia. Claro, totalmente. Bueno, mira, Cacho, nuestro aporte, humilde aporte, es la difusión. Nosotros después mandamos el programa a gente ahí en todo el país y le damos difusión a la voz tuya, a la voz de los trabajadores. Por eso es que nosotros siempre tratamos de hacer estas entrevistas porque necesitamos escucharlo de los protagonistas, ¿sí? Y de nuestro lado, del lado de la clase. Nuestro apoyo total, nuestro deseo de que, bueno, que ahí organicen, que se pongan firmes, que enfrenten este fallo, que se pueda revertir, y que no se permita ningún otro fallo más a través de la organización y de la lucha de los trabajadores en contra de estos patrones que nos viven sangrando y que se llenan los bolsillos con nuestro trabajo. El agradecido soy yo y el aporte de ustedes no es humilde para nada, es muy importante porque de la difusión de esto depende el 90% de la solución, ¿no? Cuanto más gente lo sepa, exacto, yo creo va a ser más fácil poder dar la vuelta, ¿no? Exacto. Bueno, y Cacho. Bueno, mi número está a disposición de los medios que ustedes dispongan. Yo bien. Estoy a disposición de ustedes. Bueno. Suerte, un abrazo a la distancia, un abrazo a los compañeros y bueno, a difundir. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todo Mendoza, ¿eh? Un abrazo grande a todos. Bueno, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Estuvimos en comunicación con Cacho Vidal, delegado de Felfort, Buenos Aires.